Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, este programa que es un viaje en el tiempo y en el espacio en busca de las músicas de los pueblos del mundo, esas músicas de inspiración popular de todo el planeta y de cualquier época. Un programa que os acercamos a Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo lanzan a los aires, a los espacios y a los éteres de todo el universo. Y hemos viajado efectivamente a sitios donde yo nunca he estado, a Zambia, con esta música. Y temporalmente, bueno, ahí sí que he estado un poquito, a los años 60. Un par de años he estado yo ahí. Araceli no. Ya la llevaré algún día. Y el caso es que estábamos escuchando música de los años 60 procedente de Zambia, como digo, de un artista referencial en esos momentos también de independencia, de renacimiento, resurgimiento, ilusión y tantas cosas en muchos países africanos. Este artista es Alick N'Hata. De él se publica un disco con una recopilación de grabaciones remasterizadas, delicadamente escogidas por los hacedores del sello Mississippi Records, con el título de Radio Lusaka. Lusaka es la capital de Zambia. De este disco extraíamos esta delicada y bonita pieza, Mayo na Bwalya. Como digo, es la música de este artista de Zambia. Un recuerdo para Alick N'Hata. Seguimos con más música de África. En este caso con el disco Guitari Baro, que se traduciría como Conversaciones de la Guitarra. Y lo firman tres músicos griots reconocidos de Guinea y de Mali, los guitarristas Gassou Kouyaté y Kerfala Diabaté y el maestro balafonista Lassana Diabaté. Ellos interpretan estilos del repertorio mandé con guiños al jazz, a la rumba congoleña o incluso al rock and roll. y es un disco que ha sido coproducido por tres figuras: Dudu Sar, director de Dakar Music Expo y que ha sido además agente durante muchos años de Yusundur, la productora discográfica de Gran Bretaña Lucy Duran y el músico senegalés afincado en Nueva York Pape Armand Boye. Así que entre todos ellos firman este disco Guitari Baro, del que hemos elegido esta pieza, Mammals. Conversaciones de guitarra, Guitari Baro, era este disco que incluía la pieza Mammals, como indicábamos antes, interpretada por los guitarristas Kasu Kuyate y Kerfala Diabate y el balafonista Lasana Diabate. Continuamos con más inspiraciones y novedades africanas, en este caso un músico bien conocido como es el senegalés Cheikh Lo, que regresa de la mano del sello World Circuit con un nuevo disco, Mame. Un disco con una gran variación estilística también, que puede ir desde el reggae hasta el balaj senegalés, hasta también inspiraciones de la rumba congoleña, aires afrolatinos, en fin, pues muy variadito, como decimos. La pieza que lo abre es esta que vamos a escuchar, Baba Musa BP120, él es Shehlo. Nana bopo jula so, kumbeta apija, valisi mitumbe nefeo, sondo yo boshinera, nintara komisaria, Baba Musa yo nyanabo, lieutenant Traore Musa bibopo, kojuku baby davila. So, kombeta apijan, valisi mitumbe nefeo, sondo yo boshinera, intara komisaria, Baba Musa yo nyanabo, lieutenant Traore Musa bibopo, kojugu baby dabila, eh Baba Musa, aye kumanke. La nueva música de este artista senegalés bien conocido como es Shehlo. Estrenamos en esta ocasión su nuevo disco Mame aquí en Mundofonías. Y el siguiente grupo llega desde Italia, pero seguimos con esa conexión africana. De hecho, se llaman Afro Dream y tenemos aquí un adelanto de que será su siguiente disco, el disco llamado Gis Gis. Ellos son un colectivo multicultural y la música de África es su principal inspiración. El adelanto de este futuro disco se llama Jambar y significa guerrero en Wolof, la lengua que se habla en Senegal y otras partes de África Occidental, y hace referencia y hace homenaje a las mujeres que encarnan el coraje, la determinación y la dignidad frente a la adversidad. Pues es el sencillo Jambar, como decíamos, adelanto del disco Gis Gis de Afro Dream. dana dana dana bertiku fama kabon ilai fala ko fekat temun ma tem ndax mom ko fi bayyi wayay wayay way way o sangma demna bertiku teki suma lu ko change khale bi o bayyi ko mu dem ndax sorina y en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Thank you. Seguimos en Mundofonías después de escuchar la música de Afro Dream. Continuamos con Ensoñaciones, en este caso que nos llevan al territorio de la música bluegrass, entrelazada con el jazz, entrelazada con otras influencias y al sonido de la mandolina. De hecho, este disco se titula Enciclopedia Mandolínica, nada menos. Y lo firma este músico Ethan Setiawan en colaboración con muy diversos artistas, algunos bien conocidos como Darol Anger, Mike Marshall o, por ejemplo, en el caso de la pieza que hemos escuchado, otro excelente mandolinista que también ha sonado por aquí, por Mundofonías. Además, ambos suelen ser habituales de este inquieto sello norteamericano, Adiaropa Records. Él es Jacob Jolliffe. Así que Ethan Setiawan junto con Jacob Jolliffe nos acercaban este Blazing Star, incluido en el disco que firma el primero, Ethan Setiawan, y que os presentamos, esta enciclopedia mandolínica. Seguimos con otro lanzamiento de este mismo sello, Adiaropa Records, en este caso el de la banjista, cantante y multiinstrumentista Hilary Hawk, que se inspira en este disco en melodías tradicionales de la región del noroeste de los Apalaches. Vamos con una pieza que en este caso es tradicional y que ella ha arreglado, llamada Liza Jane. El disco es Lift Up This Old World, algo como Eleva Este Viejo Mundo. Oíamos Liza Jane, la pieza que abre este disco Life Up This Old World de Hilary Hawk, como decíamos, cantante, banjista y multiinstrumentista. Junto con ella están en todas las piezas el guitarrista y corista Ross Martin y el bajista Max Johnson. Y además en esta pieza estaba el violín Kemi Hawes. Como decíamos, todo esto está en el disco de Hilary Hawk, en el que 9 de los 11 temas eran originales suyos y que abordan temas como la fuerza, la perseverancia y la aceptación, aunque esta pieza, como decíamos, era de origen tradicional. Nos embarcamos ahora en un viaje de nuevo en el tiempo y también, bueno, por los siete mares, podríamos decir, porque escuchamos música de un disco publicado originariamente en 1979 por el sello Folkways Records y que ahora reedita digitalmente el sello sucesor, Smithsonian Folkways Recordings, que esperamos que puedan seguir haciendo cosas estupendas, maravillosas, que nos sigan mostrando toda la diversidad de la música que han ido recogiendo a lo largo de décadas y que siguen produciendo en estos tiempos a pesar de los ataques que la institución Smithsonian está sufriendo por parte de los actuales mandamases, ya sabéis de quién hablamos, en los Estados Unidos, que parece que eso de la cultura, especialmente la cultura de los diversos pueblos, les da bastante alergia. Bien, pues escuchamos una muestra de este disco llamado Sea Music of Many Lands, música marítima de muchas tierras. La herencia del Pacífico, de Pacific Heritage, en el que hay presencia de músicas, bueno, pues de muy diversos lugares, desde Samoa hasta Jamaica, hasta Noruega, hasta Chile, China, Inglaterra, las Antillas, bueno, pues un montón de localizaciones. Concretamente vamos a escuchar a Gold Ring desde California, pero también con raíces irlandesas en alguno de sus componentes. Un grupo que allá por los años 70 nos interpretaba piezas como esta. Combinación de danzas, ships are sailing, los barcos están navegando, fox hunter's reel, el reel de los cazadores de zorro y el reel alto, high reel. Thank you. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. La concha dice en el mar, yo mantengo una riqueza, una prenda de belleza, con su brillo natural. Yo valgo más que el coral, que el diamante y que el rubí, y no me cambio por ti, pues yo valgo donde quiera y en legiones extranjeras también me aprecian. Dicen que hubo, no hubo nada, me voy mal yo por de madrugada me voy mal yo porque el guayabo me vuelve loco. Continuamos en Mundofonías y hemos seguido con otra pieza de este disco, Sea Music of Many Lands, música del mar de muchas tierras. Después de escuchar a ese grupo, Gold Ring, hemos seguido con otro grupo que en este caso era chileno, aunque realmente ellos estaban afincados y empezaron a trabajar en Estados Unidos. Me imagino que debido a esa complicada historia de los mediados y finales del siglo XX en las tierras latinoamericanas en algunos países. De hecho, este grupo se formó en el Centro Cultural La Peña de Berkeley. Son el grupo Raíz y se inspiran en la música tradicional latinoamericana y la nueva canción de Chile. Hemos oído la pieza Décimas de folclore venezolano, que realmente esto de décimas es una métrica en la que se interpretan diferentes coplas, dentro de este disco que, como decía Juan Antonio antes, ahora recupera Smithsonian Folkways. Conexión chilena también en la música que vamos a escuchar a continuación a cargo del grupo Pirca, grupo que incorpora artistas chilenos en la diáspora, en este caso en Francia, y también algún artista francés que se ha unido a ellos. De hecho, el disco se llama Diáspora, que reúne diversos homenajes, como por ejemplo fundadores de esta experiencia musical, Manuel Gallardo y Stephen Honeyman, que ya en los años 80 estaban practicando música de raíz chilena en la ciudad de Lyon, en Francia. Homenaje también a diversos poetas, a resistentes de la dictadura y de la represión en Chile, y también homenaje como dicen ellos, a la bella ciudad de Lyon, que les acogió hace ya muchas décadas y cuyas calles, colinas y ríos fluyen también por estas notas y estas palabras, según ellos mismos dicen en el libreto del disco. El grupo se llama Pirca y el disco, como digo, Diáspora. De él vamos a escuchar esta pieza cantada en francés y en castellano, titulada Danse mon enfant, Danza mi niño. Balance doucement, puis tu tournes en regardant fièrement vers tes parents, puis tu tournes en regardant fièrement vers tes parents. Baila, baila, mi niño, baila, baila sin cesar, date una vuelta, mi amor, otra vuelta y otra más. Baila, baila, mi niño, baila, baila sin cesar, date una vuelta, mi amor, otra vuelta y otra más. Maintenant, mon petit ange, tendrement tu te déhanches, puis tu lèves un petit pied et laisse l'autre reposer. Puis tu lèves un petit pied et laisse l'autre reposer. Baila, baila, mi niño, baila, baila sin cesar, date una vuelta, mi amor, otra vuelta y otra más. Baila, baila, mi niño, baila, baila sin cesar, date una vuelta, mi amor, otra vuelta y otra más. Tes petits bras se sont levés, dans tes mains tu as frappé, tout ton corps s'est agité, mais la musique s'est arrêtée. Tout ton corps s'est agité, mais la musique s'est arrêtée. Baila, baila, mi niño, baila, baila sin cesar, date una vuelta, mi amor, otra vuelta y otra más. Baila, baila, mi niño, baila, baila sin cesar, date una vuelta, mi amor, otra vuelta y otra más. Baila, baila, mi niño, baila, baila sin cesar, date una vuelta, mi amor, otra vuelta y otra más. Baila, baila, mi niño, baila, baila sin cesar, date una vuelta, mi amor, otra vuelta y otra más. Ahí teníamos la música de Pirca, este grupo de raíces chilenas, ya arraigados desde hace mucho tiempo, como decíamos, en la ciudad de Lyon, en Francia, su disco Diáspora. Latinoamérica sigue siendo nuestra conexión con el siguiente proyecto, Lagartijeando, se llama este, y escucharemos algo de su nuevo disco llamado Siete Caminos, la pieza que lo abre, Fiesta en las Sierras. Y este proyecto nació hace 15 años durante un sueño en el universo desértico de Wirikuta, en México. Allí nació este proyecto que evoca el surrealismo latinoamericano de la mente de Mati Sundel, el líder de este proyecto Lagartijeando. Y ya son 6 discos con este Siete Caminos los que presenta este proyecto. Y este último está creado entre Cholula, México, y Tarapoto, en Perú. Así que tiene la energía de la selva sudamericana y los volcanes del altiplano mexicano. Escuchamos de Lagartijeando, Fiesta en las Sierras. ¶¶ ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Seguimos en Mundofonías después de lagartijeando con esas inspiraciones mexicanas, peruanas, latinoamericanas en definitiva. Pues seguimos por América Latina y volvemos a Chile para escuchar lo que acaba de sonar, que es la música de Chola y Gitano, es decir, el dúo compuesto por Belén Rojas y Damián Gallardo. Es su segundo disco que publicaban recientemente con el título de Miel y Hiel. Una combinación de influencias e inspiraciones que se plasma en piezas como esta que hemos escuchado, Pajarito. Y cerramos Mundofonías con jazz afrocubano, que nos llega, curiosamente, de mano de un artista de México, de Veracruz en concreto, aunque está afincado en Estados Unidos. Él es el pianista Irving Flores y presenta aquí su nuevo disco llamado Armando Mi Conga, con su sexteto, con congas, bajo e instrumentos de viento. Él toca el piano en este disco, Armando Mi Conga, que se grabó durante 2 días sin ensayos y sin nada más. Si Trampa ni Cartón tocaron en directo y esto fue lo que fluyó y lo que se grabó en este disco, pues eso, que firma Irving Flores y que despide Mundofonías con la pieza que le da nombre, Armando Mi Conga. Pues nosotros ya vamos desarmando el tenderete porque con esta música nos despedimos. Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez, como siempre, desde Alcorcón, Madrid, a través del medio centenar de emisoras que difunden Mundofonías por toda la galaxia. Recordad nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis en Facebook, Instagram y Twitter y en nuestro correo radio@mundofonias.com. Os dejamos ya con Irving Flores Afro-Cuban Jazz Sextet. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud!